Esqueje. Para el Valle de Tras la Sierra, por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Muy bien, esta segunda hora un poquito atrasada con el comienzo de la columna. Pará, yo hice apuestas. Me dijeron, no vas a terminar a las 11. Voy a terminar a las 11, así que apertá quinta que tengo que ganar una apuesta. Bueno, pero no vamos a apurar las visitas. Florencia, no, a vos te apuro. Por favor. A vos te apuro. Bien, yo puedo ahí, más o menos. Yo te cuento que estas columnas que se inaugura hoy y que está acá al lado mío Agustín, con la distancia social, obviamente reglamentaria, ¿se dice? Sí. ¿La distancia social reglamentaria? Algo así. Estamos acá inaugurando el bloque de columnas con el tema de salud, salud comunitaria, salud del valle. Le damos la bienvenida a Agustín, que no viene en nombre solo, ¿no? Viene es una persona, pero son dos voces acá las que van a estar compartiéndonos. La otra compañera es Andrea Aguiar, ¿verdad? Que no puede estar en este momento presente, pero le damos la bienvenida a ella y a vos. Bueno, muchas gracias, buen día. Buen día y gracias día por estar acá. Gracias por la invitación. Sí, somos André y yo, hoy voy a estar yo, algunas veces va a estar André, y la idea es ir compartiendo no solo nuestras voces, sino otras voces más, ¿no? Uh-huh. A medida que vaya avanzando. Bueno, nosotras más que contentas acá que nos puedan convidar un poquito acerca de cómo ustedes, de sus roles también profesionales, de médica, médico, están siendo, fundamental entender qué está pasando con la salud acá en el Valle. Saber que la salud, aunque pareciera que hoy únicamente salud tiene vinculaciones con el tema del COVID-19, va mucho más allá, ¿no? Y hay muchas cosas para abordar. Sí, exactamente. Yo venía escuchando el programa desde temprano y, bueno, el nombre que le poníamos a este segmento era Enraizando Salud en la Comunidad, ¿no? Y esto de poner en la comunidad como parte del nombre, uh-huh, es la única forma de construir salud que nosotros creemos que hay, digamos. Uno puede tener un montón de ideas, hay un montón de información, hay un montón de datos que uno puede aportar desde este espacio, pero la salud en concreto se construye en la comunidad, en el territorio, y venían contando del comedor, todo lo que contaron de minas recién, uh-huh, por ejemplo, toda esa construcción de salud de una forma, ¿no? Uh-huh. Y en este momento la salud mental, que es todo un tema, que por ahí el COVID aborda un área de la salud y está quedando un poco por fuera la salud mental. Creo que es fundamental lo que pueden organizar cada comunidad y cada territorio. Uh-huh. Bueno, enraizando salud, decías vos muy bien, que tiene que ver también con esto, ¿no? De un poco de, o al menos, si se me permite decirlo, ¿no? Buscar justamente las cuestiones más profundas que tienen que ver con el origen de, uh-huh, los males que nos aquejan en los cuerpos, ¿no? Sí. Digo, cuando uno piensa salud y vos nombras salud integral, me la imagino vinculada a eso. Bueno, buscar la raíz también de los problemas. Vos lo nombraste recién, bueno, COVID-19, pero es una de las tantas cosas e incluye pensar cómo, qué pasa con nuestras mentes, con nuestros cuerpos, con nuestros, uh-huh, sentidos, ¿no? También. Sí. Sí, sí, y además de eso, ¿no? Lo de la enraizando también los males y todo lo bueno que tenemos para recuperar. Uh-huh. Yo soy nuevito en el Valle, así que también vengo acá, espero aprender un montón de la cultura y de las prácticas en salud que se reproducen día a día y que lo que podamos aportar nosotros sea una información quizás un poco más técnica a veces, pero que sea para aportar en esos procesos. Perdón. Sí. No, quería que contaras un poco de vos, cómo llegás acá al dispensario de los hornillos, que esa parte no sé si quedó clara, que estás haciendo las prácticas ahí. ¿Cómo es que llegás al dispensario? ¿Cómo es el laburo acá en el pueblo? Bueno, yo empecé, pasé por Dolores en mis prácticas de, ajá, la carrera. ¿Cómo te fue en Dolores? Bien, lindo. Sí, aprendí bastante, estuvo bueno. Es una ciudad, yo venía buscando algo más, cada vez más tranqui, vengo de Córdoba. Pero aprendí bastante, fui conociendo gente, vine a hacer una práctica con los territorios campesinos, en realidad, sobre todo, esa era mi búsqueda. ¿Vinculado al movimiento? Al movimiento campesino de Córdoba, sí, Aucatrás, con Gaby Guevara, con Robea y varios cumpas ahí. Y bueno, todo se fue dando, que el Valle me fue conquistando un poco, pero además la pandemia me puso también me puso en jaque a tomar decisiones más apresuradas. Me vuelvo a Córdoba, me quedo. Claro, te pasó, sí, un poco lo que le pasó a muchísima gente, vos estabas con una determinación de vida de que te ibas a ir al sur de Argentina. Exactamente. Y la pandemia te atoró. Y acá sí, estás sí. haciendo... Pero muy feliz. Igual como decía Alejandro al principio, digamos, en la primera intervención, ¿no? Qué lugar el Valle sí. de Tras la Sierra, el lugar... Sí, sí. Que se puede convertir en el lugar favorito del mundo para muchos. Tal cual. Sí. Aparte, como decías vos, como dijiste, una cápsula sanitaria, como dijiste, un búnker sanitario del mundo somos, más o menos. Sí. No sé si me gusta tanto la idea del búnker. No, no está bueno, pero... pero bueno, tiene que ver con pero eso, es un poco ¿no? cierto. Sí. Bueno, y quería compartirles un audio que más o menos y define un poco los objetivos que tenemos, que es con la voz de Andrea, además, para que la empiecen a conocer, uh-huh. a quien le mandamos un saludo, que está trabajando. Un abrazo. Andrea está en el dispens. Andrea vendría a ser mi coordinadora en mi formación. Ella es médica de familia y yo soy residente de esa especialidad, pero trabajando en el primer nivel de atención, uh-huh. atención primaria de salud. Que un poco de atención primaria de salud es esto, no es solamente estar adentro de un centro de salud, sino poder salir y tener lugar en otros espacios, así que también uh-huh. agradecidos por ese espacio. Y ahora quería, bueno, también saludar a la gente que nos está escuchando, que nos salude, e invitarles a todos los que estén escuchando, que rápidamente imaginen qué es para ellos la salud, una imagen, una idea sobre salud, una imagen, una idea sobre lo que piensan que es comunidad también, creo que a todos rápidamente se nos puede venir algo a la cabeza, para escuchar las palabras de Andrea ahora. Bueno, vamos entonces. Me gusta con la propuesta esa de pensarnos, ¿no? ¿No? Cuando nos preguntamos qué es salud, a cada una de nosotras se nos vienen muchas ideas y experiencias a la mente. Esto quizás sucede porque la salud es un concepto muy amplio y así como la cultura es una construcción de y para cada comunidad, su contexto territorial y los medios con que cuenta para desarrollarse como tal. Podríamos también preguntarnos qué es una comunidad y así otra vez. Creemos que no hay comunidad sin diversidad y que son estas las diferencias, las distintas formas de vivir la vida, las que dan fuerza a una comunidad para subsistir y desarrollarse. Mirando y sintiendo desde aquí es que nos proponemos este espacio para compartir prácticas y experiencias en torno a la salud de las personas, pero por sobre todo visibilizar procesos, experiencias e ideas que tiendan a construir salud en comunidad. Bueno, muy clara Andrea ahí conversando, ¿no? Hablándonos, haciendo como esta inauguración un poco de lo que va, o por dónde va a ir al menos esta columna de salud, que va a estar todas las semanas, todos los lunes. Sí. La idea va a ser entonces esa, nosotros traer algún tema, uh-huh. En ese tema, realmente alguna información, un poco más de nuestro ámbito del conocimiento uh-huh. vendría a ser, pero esa información o esos datos que vamos trayendo, la idea también es, aparte, compartir experiencias, sobre todo del Valle, uh-huh. en torno a esa construcción de salud, digamos. Ahí al principio también en la mañana escuché que vos decías esto del, hablaban mucho del tiempo y esta del no linealidad del tiempo. Uh-huh. Esa concepción es muy de acá, muy del Valle, y me parece que también va a ser muy interesante poder ir descubrir, por lo menos para mí, ir descubriendo esos procesos en la historia del Valle, que es muy rica en torno a los saberes de salud que tienen hay los más mucho viejos. Saber, sí, mucho saber vinculado a hierbas. De hecho, uh-huh. en otras columnas se va a estar un poco compartiendo a lo largo de la semana, pero sí, creo que, bueno, el Valle de Tras la Sierra, de hecho, por hablar solo de hierbas, ¿no? Es uno de los lugares uh-huh. en Córdoba y en el país que mayor diversidad tiene de hierbas medicinales, ¿no? Sí, y no solo de hierbas, sino en el desarrollo, en el uso, porque los conocimientos de los camichingones uh-huh. es muy grande, es una medicina tradicional muy, muy reconocida, y que ha generado una cantidad de conocimiento que sobre todo se ha multiplicado a través de la transmisión oral, que también es la forma de transmitir el conocimiento de los pueblos, y que esperemos también haya lugar para eso acá y para que los oyentes puedan aportar desde esos otros lugares, que por ahí no es el recorrido que por lo menos yo traigo, y es una de las búsquedas por las que estoy acá. Bueno, Agustín, yo me quedo con ganas de mucho más, de seguir conversando, de, bueno, los tiempos, el tiempo es tirano, decían eso en radio, pero bueno, eso no le vamos a dar bolilla en este programa, pero sí vamos a ir como cerrando esta presentación de lo que va a ser una columna que se va a sostener todos los lunes. Todos los lunes vamos a tener tu voz y la de Andrea, muy agradecidas y muy contentas de que nos puedan convidar un poquito de lo que ustedes saben, de lo que han recorrido en estos años de formación y también acá en el Valle de Tras la Sierra. Así que bienvenida una vez más y muchas gracias. Muchas gracias, chicas.